Hola a todas, isto é Cando Dorme o Gato. Paco no novo ao micro e selección musical. Esta semana o gato está de vacacións e vos teis a unha selección de temas dos álbums que recibimos últimamente. Espero vos guste. E ata semana que ven, ratiñas. Thank you. Amarte un lugar tan profundo que arde, queman esas certezas de mi imagen. Amarte un tesoro que cuesta arrincarme. Sin pruebas ni una certeza de si será.

Sainas na montaña, mozas sainas na ribeira, ainas de media polaina, ainas de media polaina, ainas de polaina inteira. bañando flores secas, per todavía dutrar. Cinco niños de culebras quisieron me morder los pies. Atopámonos no centro. Oh, canto de mí. A tu sombra, miña dor, brillo a seguir. Extendida sobre mí, sofoco meu ar. A tua fonte vai secar, por ti vou chorar. Deixa-me ficar. Oh.

Ai, que saudade de um solo de trombone desse!